días traigo una nueva rima para toda la pandilla que echa tierra y echa grilla. Comenzando con el Chombo, DJ Flaky Factoría. DJ Chombo cree que es bueno y se cree una maravilla. DJ Flaky roba versiones y se adueña con su sello. Factoría, motherfucker, y el virus of my beat. Yo les traigo soy malo, no me quieran provocar, me prohíben.